dice la noche. Calor en la piel, quisiera ser tu bombón, cariño, eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo, sé que te gustaría. Como me miras, me provocas, y suavemente le daría hacia abajo y hacia arriba. Rico, suave, como me gusta. Suave.